Conocerte fue quererte, fue saber que estaba en ti. La otra parte de mi vida, mi razón para existir. Como flecha tu mirada, piel a piel me atravesó y quedó grabado a fuego dentro de mi corazón. Fue más que un sentimiento, fue un milagro descubrir que tu nombre estaba escrito desde siempre para mí. Conocer te fue atrapar una estrella entre tú y yo. Descubrir el universo de tu amor y de mi amor. Es un sueño que por fin se convierte en realidad. Conocerte fue mi suerte y mi verdad. Despertar cada mañana a tu lado es mi emoción. Es tu cuerpo entre mis manos, placer, mi obstinación. Con tu pelo derramado como lluvia sobre mí, voy mordiendo entre tus labios cada beso y cada sí. Somos uno para el otro sin ninguna condición, liberando la ternura, desatando la pasión. Te fue atrapar una estrella entre tú y yo. Descubrir el universo de tu amor y de mi amor. Es un sueño que por fin se convierte en realidad. Conocerte fue mi suerte. Y mi verdad.